Hoy celebramos en una sola solemnidad a todos los santos que hay en el cielo, la solemnidad de todos los santos. Ya os podéis imaginar lo grande que es esta fiesta. No celebramos a uno o a otro, sino a todos a la vez, a los que han sido canonizados y a los que no lo han sido, a los grandes santos y a los que simplemente han salvado su alma y están ya gozando de la visión de Dios. Todos. ¿Cómo imaginar esa multitud? Realmente no lo sé. Me lo he imaginado muchas veces y reconozco que no hay manera. ¿Cómo imaginarse miles y miles de millones de almas, como unas luces alrededor de un trono inmenso? No lo sabemos. Desde luego, una cosa sí que es segura. Aunque pueda parecer que ese mundo es, digámoslo así, insípido, porque es un mundo espiritual, os aseguro que es un mundo muchísimo más rico y variado que el material. El mundo del espíritu es mucho más atractivo, variado, con más cosas, más deleita más en todos los aspectos que este que vemos. Porque si este cosmos material es algo tan maravilloso, fijaos que hay selvas, hay llanuras, praderas, océanos, el mundo espiritual lo es muchísimo más. Liberado de las limitaciones de la materia, es algo mucho más formidable. Y por eso todas las personas que han estado en esa situación cercana a la muerte y han estado en el túnel y han llegado a la luz, todos han dicho lo mismo: no quiero volver a la tierra. Lo que debe ser aquello, que una madre, yo esto lo recuerdo porque me lo contó, de 4 hijos, feliz con su marido, feliz con sus hijos, y que de pronto tuvo un accidente y le pasó esto que os he dicho, ascendió, dice que sentía que ascendía y ascendía y veía todo cada vez más lejano, las casas, todo, y de pronto al llegar allí dijo: padre, me dijo a mí, yo amaba profundamente a mi marido y a mis hijos y los sigo amando, pero cuando vi aquello, cuando Jesús me dijo tienes que volver a la tierra, dije no, quiero quedarme. Y dice ella, como han dicho todos los que han pasado por ese trance, que si en ese momento Dios no les manda, que de ningún modo hubieran dejado aquello. ¿Cómo debe ser para que de un solo golpe de vista uno diga no, de ningún modo quiero volver? De ningún modo. No podemos imaginárnoslo. De la misma manera que pues un pobrecillo que haya vivido solo en una isla desierta, comiendo cocos, no puede imaginarse lo que son las grandes ciudades de Europa o de Estados Unidos o de otros lugares. No se lo imagina. Si siempre ha visto la isla con los cocos, no puede hacerse una idea de cuántas cosas hay en ese lugar. Y en el cielo, desde luego, estar ante, no ante alguien muy importante, ante el Rey de Reyes, ante el que tiene todo poder, ante el ser infinito, infinito, la Santísima Trinidad, que lo puede todo, todo, como si los mejores sueños que pudiéramos tener, dijera, multiplícalos por 1000, y eso no es nada frente a lo que yo puedo hacer. La mayor felicidad que puedas imaginarte no es nada en comparación a la felicidad en los cielos. De la misma manera, y es una comparación solamente, que un ciego de nacimiento no puede ni hacerse idea de lo que es ver. Ver las montañas, las cordilleras, los bosques, el cielo, cómo cambia de colores. No puede hacerse idea, no puede hacerse idea. Por más que lo intente, por más que se lo expliquemos, el que no ha visto los colores, las formas, los matices, pues ya le puedes hablar y hablar y hablar. Eso es lo que nos hace la Biblia, hablarnos y hablarnos de ese mundo que no hemos visto. La Biblia es un libro escrito para ciegos, y los ciegos somos la humanidad. Es un libro escrito para ciegos en el que se nos describe la vista que tendremos, la visión que tendremos en el más allá. Y todos esos santos la están ya disfrutando. Y están diciendo, a ver cuándo vienen estos hermanos nuestros. Cada uno con sus obras. Eso es lo único que no podemos cambiar. Que la libertad de cada uno será la que determine la felicidad aquí. Todos veremos a Dios, cada uno gozará en una medida de la divinidad. Todos veremos a Jesús, pero no todos habremos hecho lo mismo por Jesús. Y el agradecimiento de Jesús será distinto, claro. Esto lo que nos debe hacer es decir, Señor, voy a intentar hacer lo posible por que estés más agradecido conmigo. Acumulad agradecimiento de Dios. Pues que todos nosotros en esta grandísima solemnidad le pidamos a todos los santos que nos recuerden una y otra vez que somos peregrinos, que estamos de paso y que algún día pues acabaremos descansando nuestros cuerpos en este cementerio que está al lado de este muro, fuera, o en otro lugar. Eso es lo de menos. Pero que algún día estaremos ya descansando y ya no tendremos que preocuparnos del cansancio, ni del esfuerzo, ni de nada. Solo estaremos ya viendo el trono maravilloso, infinito, imposible de describir, de Dios en los cielos.